¿Perdón? Ok. ¿Solo qué? Ok, ok. ¿Otra vez? ¿Perdón? Ok. ¿Solo qué? Ok, ok. De vuelta. ¿Perdón? Ok. ¿Solo qué? Ok, ok. Va. Va, va, va. Como muy serio. Va, voy el otro. Como muy serio. Como muy serio. Va, voy el otro. Como muy serio. Hago todo junto.